Con la economía en tan mal estado, los precios de la gasolina subiendo, la crisis hipotecaria y tantos trabajos perdidos, debemos tener cuidado a quién elegimos como nuestro próximo presidente. No hay duda que Barack Obama es alguien popular, una celebridad que dice lo indicado, pero ¿hará lo correcto? Por eso, esta es la pregunta que debes hacerte. En estos tiempos económicos tan difíciles, ¿estás listo para un presidente que votó para aumentarle los impuestos a las familias que ganan $42,000 al año? ¿Estás listo para Barack Obama? ¿Para sus propuestas de impuestos que perjudicarían a las personas mayores? ¿Estás listo para pagar más impuestos sobre tus ingresos, ahorros y por la venta de tu casa? No es que tú no estés listo. Barack Obama aún no está listo. Porque cuando se trata de la economía, la experiencia cuenta y simplemente él no la tiene. Te ofrece cambio, pero parece ser que solo te dejará con un poco de cambio en tu bolsillo. I'm John McCain and I approve this message. Paid for by John McCain 2008.